Ya llega el Señor. Ya llega el Señor, ya llega el Señor, ya llega, ya llega el Señor. Ya llega el Señor, ya llega el Señor, ya llega, ya llega, ya llega.